¿Qué tal, auditorio de Boomerang? Les saluda Laura Salas desde la Ciudad de México, donde nos encontramos a una temperatura aproximada de 25 grados centígrados. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos eventos relevantes que tuvieron lugar en el seno del Poder Legislativo de nuestro país. Uno de ellos es la aprobación del paquete fiscal 2010 por parte de la Cámara de Diputados, el cual, como el auditorio sabrá, incluyó el aumento del impuesto al valor agregado IVA de un 15 a un 16%, entre otras cosas. Otro de los temas es la ratificación por parte del Senado de la República de las dos nuevas comisionadas al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Para ello, dos integrantes de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nos dieron una entrevista para el auditorio de las radios comunitarias en México a fin de profundizar en estos dos asuntos. Y es que, tal cual nos lo explica Diego de la Mora, investigador de esta organización, el tema presupuestario se remonta a varios años. A pesar de que desde el 2000 encontramos un aumento en el presupuesto, este no se ha reflejado en una mejora para el país. Vamos a escucharlo. En México hay un problema con el gasto excesivo del gobierno federal, que es consecuencia básicamente de la bonanza petrolera que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Si nos vamos hasta el año 2000, vemos que ese año el presupuesto andaba alrededor de $1,253,000,000. Este año se quiere aprobar alrededor de $3,100,000,000, lo cual es casi el triple de lo que se gastaba en el año 2000. Que el presupuesto en 9 años se haya casi triplicado. Lo que hizo este asunto es acostumbrar al gobierno federal a gastar muchísimo dinero y no hay una relación positiva entre todo este gasto que hemos visto en los últimos 9 años y un crecimiento importante de la economía o un combate real a la pobreza. Para Fundar, el aumento del impuesto al valor agregado IVA del 15 al 16% no es la respuesta que dará solución al problema económico en México. Vamos a escuchar nuevamente a Diego de la Mora, investigador. No puede ser que en un contexto de crisis donde lo que se necesita es que la gente tenga dinero, que gaste, que se reactive la economía, se aumenten los impuestos y entonces lo que pasa es que la gente tiene menos dinero y esto no funciona ni para reactivar la economía y afecta directamente a los bolsillos de los mexicanos. Para Diego de la Mora, investigador de Fundar, tampoco el grabar los servicios de telecomunicaciones, como se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, es la solución. Nos explica por qué. Pues lo que están haciendo es grabar algo que es una herramienta de consumo habitual y lo están grabando como si fuera un artículo de lujo. Creemos que el problema real de las telecomunicaciones en nuestro país, un monopolio en este tema, que pues hace que los costos sean mucho más altos que en otros países, que genera no hay competencia, los productos tienen menos calidad, los precios son más altos y este impuesto de 3% a las telecomunicaciones seguramente hará que suban los precios y que sea más caro todavía de lo que es usar telecomunicaciones en México. Diego de la Mora nos dice que como Fundar han hecho recomendaciones para eficientar el gasto público, tales como reducir los altos costos de la burocracia, disminuir el subejercicio y transparentar el ejercicio del gasto. Nos recuerda que está pendiente por aprobarse este paquete fiscal en el Senado de la República, así que estaremos pendientes del tema. Por su parte, Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, nos hace un análisis sobre la ratificación del Senado de las dos nuevas comisionadas del IFAI. Vamos a escucharlo. Las dos nuevas comisionadas que se integrarán al Pleno del IFAI después de la votación de ayer en el Senado de la República vienen a darle una nueva configuración al instituto. Sigrid Arzt Colunga es una persona que proviene del mundo de la gestión de gobierno en materia de seguridad pública y no es una persona que provenga propiamente de la comunidad de práctica, estudio, análisis de la transparencia y el acceso a la información. Y en este sentido, lo que la nueva comisionada tendrá por delante es sin duda un reto con una curva de aprendizaje muy alta, con la necesidad de empezar a mandar señales contundentes de que tiene los antecedentes y las capacidades técnicas para desempeñar un cargo que tiene muchas vicisitudes y que requiere de un alto nivel de profesionalización. Por otra parte, el hecho de que sea una persona que provenga de una cercanía tan profunda con la presidencia de la República, específicamente ha sido colaboradora en varias ocasiones del presidente Calderón, la pone en una situación de particular observación, porque uno de los temas más delicados en el instituto es precisamente su autonomía y su independencia frente al Poder Ejecutivo. Y bueno, en el caso de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, ella viene una trayectoria en el InfoDF, que es el órgano de acceso a la información del Distrito Federal, en donde las condiciones de trabajo y el perfil de los casos a resolver son totalmente distintos. La integración del pleno del InfoDF era otro. Los desafíos que tendrá la comisionada Pérez Jaén Cermeño tendrán que ver con esta nueva dinámica y con este nuevo punto de equilibrio en el que se encuentra en el IFAI, con una agenda totalmente distinta, en donde el simple hecho de haber pasado por un órgano de transparencia no necesariamente nos asegura que estén dadas las condiciones para que ella pueda desempeñarse con toda comodidad. Y por último, sobre el tema de las comisionadas del IFAI, lo que hay que decir es que, aunque con una pobre deliberación, pero por lo menos tuvimos un pronunciamiento del Senado de la República, en donde al partir de un punto de acuerdo presentado por el senador Sánchez Anaya y al que se sumaron después las opiniones, entre otros, del senador Pablo Gómez, el PRD objeta directamente el nombramiento de Sigrid Arts por considerar que su cercanía con el presidente de la República la hacía una persona no idónea para el cargo. Y bueno, se da una votación, se votan los dos nombramientos, en ambos casos se ratifica, se emite un punto de acuerdo con la ratificación de las dos personas. Esta es la primera vez que el Senado de la República lleva al pleno la votación de estos nombramientos. Es así que seguiremos también muy de cerca el tema de la actuación de las nuevas comisionadas del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Desde la Ciudad de México, informó para el Auditorio de las Radios Comunitarias, Laura Salas.